En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 12 de este mediodía de hoy, miércoles, día 14 de agosto de 2024. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 31 grados y medio. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Así comenzamos este espacio. Somos Marca hasta la 1 y 20 de la tarde. Hoy además tengo sorteo, ¿vale? Así que atentos porque podéis participar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Bueno, lo podéis utilizar en todo momento, ya sabéis, pues para comentarnos lo que queráis en este día. Pero también para optar a ese sorteo tengo dos entradas para el Elche Club de Fútbol. Y las dos se las va a llevar solamente una persona. Luego te cuento cómo participas. Hablando del Elche Club de Fútbol, ya tenemos preparado a Paco Gómez para que precisamente nos cuente la última hora del Elche Club de Fútbol, pues a tan solo unos días de ese primer partido de Liga 2024-2025. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Cuatro días faltan para el estreno liguero del Elche Club de Fútbol ante la Sociedad Deportiva Huesca y el conjunto de Sarabia tratará de romper un maleficio que persigue al club desde hace 7 años. El Elche ha encadenado 7 temporadas sin ganar en la primera jornada de Liga, independientemente de la categoría. La última vez que se consiguió una victoria en un estreno fue en la temporada 16-17, en la que paradójicamente el Elche acabó descendiendo a la segunda división B. Lo cierto es que para ese estreno Sarabia lo tiene complicado, puesto que solo cuenta con 15 profesionales. Hay 20 jugadores con ficha profesional, pero 5 están descartados. Lesionados de larga duración, Carlos Clerc y John Chetaulla, que hace una semana pasaron por el quirófano, además de Raúl Guti, que sigue recuperándose de una lesión también de larga duración. A ellos hay que quitar a un portero de los tres. En principio, el que más papeletas tiene para salir y no continuar en el Elche es Matías Dituro, que cuenta con una oferta del fútbol árabe, y Cris Salvador, que también ha estado lesionado durante la pretemporada. Un difícil panorama para Eder Sarabia, al que le piden como objetivo desde el club el luchar por el ascenso, sin armas importantes, sin prácticamente delanteros, con escasez de defensas y todavía con una plantilla muy incompleta. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá a la 1 y 20 en el habitual programa Elche en Punta, con todo el deporte, el Elche Club de Fútbol, en el 101.4, Radio Marca Elche. Ahora nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, como te he comentado, estamos en 31,6, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, la humedad del 55%. Se avecinan cambios, parece, pero mejor. Nos lo cuenta todo Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? El paso de la vaguada de origen atlántico nos está dejando una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con paso de nubosidad. Durante esta madrugada, precisamente la nubosidad y la humedad ambiental elevada nos han dejado una noche tórrida o ecuatorial, tanto en la ciudad como en el litoral, con temperaturas nocturnas que no han bajado de los 25-26 grados. En el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 24 grados. El precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 6 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 65 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633 680 483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Con el aire frío en altura ya están creciendo nubes de evolución, nubes de tormenta que a primeras horas de la tarde nos van a dejar precipitaciones que incluso podrían llegar a ser localmente intensas acompañadas de aparato eléctrico, fuertes rachas de viento y granizo. Conforme vaya avanzando la tarde las precipitaciones irán a menos, de hecho de cara a la noche, de cara a la nit de la Roa no esperamos lluvia, cielos despejados y un refrescamiento importante con temperaturas relativamente bajas. Las máximas hoy, antes de las tormentas, llegarán por lo menos hasta los 31-32 grados en buena parte del territorio, con mucha sensación térmica de bochorno. Mañana, 15 de agosto, restos de inestabilidad atmosférica, con la dana centrada sobre las Baleares, nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Por la mañana, ambiente soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad. Por la tarde, con el remanente de aire frío en altura, todavía veremos que hacer nubes de evolución de tormenta que nos podrían dejar alguna gota o precipitación puntual. Ya para mañana el viento será flojo de noroeste a primeras horas, a partir de mediodía de sureste y las temperaturas relativamente agradables, frescas, máximas que no van a superar los 28-29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 21 o 22 grados. A partir del viernes y de cara al fin de semana vuelve la estabilidad atmosférica, avanzan las altas presiones para dejarnos ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y temperaturas no tan elevadas como días atrás, máximas que van a rondar los 30-31 grados mínimas que durante las noches en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 22-23 grados. Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Volverá, como es habitual, con más tiempo en Elche en el informativo de la una de la tarde y también tras el Telenit esta noche en Teleelche, más tiempo en Elche. Pero, como bien sabes, si te apetece mirar el tiempo en la ciudad en cualquier momento del día, lo puedes hacer a través de la web teleelche.es. Ahí además vas a encontrar las noticias, el tiempo y mucho más. Bueno, nos vamos ahora a darle un repasito pues a todo lo que está ocurriendo ya en la ciudad con respecto a las fiestas. Vamos con la agenda del ayuntamiento. El Ayuntamiento de Elche te informa de la agenda de fiestas de hoy. Bueno, pues yo te cuento que desde ya mismito, desde las 12 del mediodía ya tiene lugar la apertura en el recinto Ágora Eliquetana. Está abierto además a las 12 y media. Habrá gincana temática con juegos del agua. Y a las 3 de la tarde también fiesta del agua. Ya sabes, en la rotonda del Parque Municipal. Pero también a las 12 del mediodía, hace tan solo unos minutitos, ya está abierto el racó gastronómico en el Paseo de la Estación. Para que disfrutes de esa rica gastronomía local. Más cositas que van a tener lugar el día de hoy. Seguimos contándote esta agenda del ayuntamiento con pues que a las 2 de la tarde tiene lugar el 14º concurso de mascletaes Festa de Elche. En el día de hoy estará a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña. Más cositas, nos vamos ya a las 6 de la tarde, tiene lugar la representación de la primera parte del Misteri d'Elx, la Véspera, una véspera que además si no puedes asistir o no vas a salir, ya sabes que te lo da Tele-Elche en directo. Y a las 8 de la tarde tiene de nuevo vuelta el racó gastronómico en el paso de la estación. También a las 8 tendrá lugar la ofrenda de flores a la Mare de Déu de la Asunción. A las 10 de la noche vuelve a abrir el Ágora Eliquetana. A las 11 tiene lugar también en el Ágora Eliquetana el concierto en directo de La Coartada en la rotonda del Parque Municipal, como te hemos venido diciendo. El encendido de luminarias tendrá lugar a las 11 de la noche. También a las 11, serenata a la Virgen de la Asunción. También a las 11 de la noche tiene lugar la Reina del Pop en el Ordebais, apertura de puertas a las 9 y media y con entrada gratuita hasta completar aforo. A las 11 de la noche, en este caso en la Barraca Municipal, pues está la actuación de Chanel y también la Fiesta Infinita. A las 11 de la noche, Julia Centeno en la Barraca Laiche, Elche Light Party. DJs también, y también a las 11 de la noche, actuación de Jesset y Cristina Set Rock en el Colegio Candalix. Y ya terminamos a las 12 de la noche. Bueno, terminamos es un decir, porque es cuando empieza precisamente la NIT de la Roa. Esa noche también infinita, ¿eh?, para nosotros. Bueno, espero que estés llevando muy bien las fiestas de la ciudad, porque todavía queda, ¿eh?, un poquito. Esa es la agenda de hoy en las fiestas de Elche. Bueno, lo que hacemos a continuación es poner un poquito de música. Además, es un tema que pedís. Buenos días, Rosa. Solo quería pedirte una canción para cuando puedas, ¿eh? Dice, es el nuevo tema de Javier Baeza. Bueno, es el ilicitano Javier Baeza. Esto se llama Todo a Contracorriente. La vida gira al revés.

a través de nuestro número de WhatsApp. Las entradas pues son para ver al Elche Club de Fútbol. Es un primer partido de liga que a mí me han chivado por aquí, que es casi su primera final para seguir adelante. Elche-Huesca tendrá lugar el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Así que si quieres ir a verlo, pues yo tengo una entradita doble para sortear en el día de hoy. A través de nuestro número de WhatsApp 665-896450 puedes participar. Simplemente te pido que me cuentes a quién te gustaría que el Elche fichara, a qué jugador te gustaría que el Elche fichara. Ahora venga, dadme un montón de nombrecitos. Recuerda, sorteamos una entrada doble para el próximo partido del Elche Club de Fútbol, el primero de la liga. Bueno, pues ya van llegando mensajes al WhatsApp, ¿eh? 665-89-6450. Nos decís por aquí, bueno, estamos sorteando, lo recuerdo, vamos a sortear dos entradas, o sea, una entrada doble. Dos entradas se las va a llevar solamente una persona, pues para ver el partido del Elche Club de Fútbol. Y por lo que sea me está costando... Aquí está. Por ejemplo, alguien nos comenta, y te las puedes llevar simplemente pues haciendo el comentario que hemos dicho, contesta la pregunta, ¿quién te gustaría que fichara el Elche Club de Fútbol? Y estamos soñando, ¿eh? A lo grande también. Dice, mira, me encantaría que el Elche fiche a Messi. Dice, saludos del Dabuten también. Mucho Elche. Ah, y que vuelva mi Pacheta, también nos comenta. Bueno, también puedes participar o no, si solamente quieres contarnos, por ejemplo, ¿eh? Para participar en las entradas, en el sorteo, pues me tienes que contar eso. ¿A quién te gustaría que fichara el Elche Club de Fútbol? Y si simplemente quieres escribirnos y contarnos qué te pareció la nit del Alba, pues también lo puedes hacer. Así, pues simplemente por contármelo. Mira, nos vamos a... Es que estamos en veranito, claro, en agosto, fiestas, y nos vamos a ir pues con música que sonaba también en verano, pero por allá, por el año 2001, seguramente que te suena, y no poco, esto. Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva, eso, eso, eso es lo que quieres de verdad, y conmigo bailar, y bailar con... Y es que vamos a ponerle ritmo también a las mañanas o los mediodías de Radio Marca Elche, pues con música que suena mucho o sonaba en veranito. Estos son Deja que mueva, ya lo sabes, de Sonia y Selena. Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir. Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré.

Sí, sí, que eso es. Pues si soñar está. Soñar es gratis, bien. De momento. Está bien. Bueno, yo te traigo algo que no tiene mucho que ver, o sí, porque. Mira, el otro día me pusieron en un grupo de estos para un cumpleaños. Esto es un hecho real, ¿vale? Y se fue cayendo la gente poco a poco. Sí. Y empezaron a meter excusas, que no todas las que voy a traer aquí son de ahí, pero algunas sí, están inspiradas en la realidad. O y sea, esto ¿qué me traes? Dio una idea para hacerte una sección de excusas para no ir a un sitio, evento... Vale. Oye, eso mola verlo en el grupo, en el chat ese que tienes, ir leyendo, uy, la excusa de este, la excusa del otro, sí. La excusa del otro, pues, ¿qué, sí. ¿qué excusa pongo claro, yo? Claro, mola verlo salvo el que lo organiza, en este sí, caso hombre, el sí, cumpleañero, claro. Claro. Vale, dame excusas, venga. Así que nada. Que me viene muy bien por si hay en algún momento que no me apetece ir y pongo una excusa. Claro, es que tú no puedes decir, no, me apetece, queda no, feo, queda no feo. Entonces decir, puedes no. decir, mira, por ejemplo, mi perro tiene incontinencia y tengo que sacarlo. Porque claro, si dices solo tengo que sacarlo, te pueden decir, pues sácalo luego, claro, sácalo antes. Claro. No, es que tiene incontinencia y mira, cada 15 minutos tengo que sacarlo. ¿Esa cuela? Bueno, si colar o no es relativo, es decir... Pero es una excusa que es tienes, es una excusa, ¿no? Vale. Claro, es que hay excusas tan surrealistas que puede ser verdad o puede que no. Vale, llega un momento que los perretes se hacen mayores y sí que tienen incontinencia, ¿eh? O sea, que puede ojo, sonar hasta real. Por eso te digo que siempre... El problema es si no tienes perro y el grupo lo sabe. Siempre puede ser nuevo o ya. Te lo han dejado para que lo cuides. O sea, también. Puede estar la excusa de la excusa. Es una cadena de falacias que no tiene límite. La bola se hace gorda. Claro. Otra, tengo que quedarme con mi abuela. Dices, pero si tu abuela estaba perfecta. Dices, bueno, ahora es que tiene demencia senil y confunde a la gente con cantantes famosos. A mí me confunde con Julio Iglesias y le tengo que cantar Manuela cuando la veo. Pero si tu abuela es joven, bueno, ¿y qué? La demencia senil no entiende de... Vale, venga, sí, es verdad. Me tengo que quedar con mi abuelita, Tumón. Tengo que cuidar a de mi abuelita esta noche. Exacto, no te la suelen rebatir mucho. Ya está. Claro. Estoy en Santa Pola y no tengo vehículo. Y hay gente que se adelanta a la jugada por si le dicen, hay autobús. Y dice, pero claro, como luego no hay autobús para volver, se anticipan. Entonces la frase sería, estoy en Santa Pola o en Crevillente y no tengo vehículo. Y claro, como luego no hay autobús, tú te anticipas a que te pregunten y ya con eso se cierra la excusa. Vale, sí, tienes razón también. Claro. Tengo que estudiar. Esta siempre es buena porque en cualquier momento del año puedes estudiar para algo. Tú dime un mes aleatorio, dime un mes. Julio. Julio, pues estás estudiando para los exámenes de julio que se llevan ahora, que algunas universidades lo han cambiado a septiembre. Pero agosto lo de estoy estudiando... Ah, agosto para septiembre, para los exámenes de septiembre. Que me han quedado. Pero luego tengo una baza más. El peor mes que se te ocurra para estudiar, oposición, porque oposiciones siempre hay de algo. Vale, que estoy opositando. Claro. Pero que, a ver, tu grupo no puede haber a uno ahí muy espabilado que sepa que no estás opositando ni nada. Nunca lo sabe. O sea, tú puedes estar opositando y nadie lo sabe. Es que me estás diciendo... Bueno, estas excusas sirven para grupo, algunas. Porque cuando tú estás metido en un grupo y te invitan a algo, sí. Es que, vamos, tenéis ahí piña. Bueno, no, puede ser el grupo del colegio, ¿no? De los papás del cole. Pero bueno, sí. Mira, imagínate, tú me conoces. Por ejemplo, yo no estoy opositando y me invitas a algo la semana que viene y te digo... Y no te apetece. Tengo que estudiar, estoy opositando. Y me dices, pero si tú no estás opositando. Y te digo, sí, porque han salido plazas de administrativo. ¿Para dónde? Pues me meto a Google, lo miro rápido para aquí. También puedes decir, no estoy opositando, pero voy a opositar. Esto ya me estoy preparando de antes. Claro, ya... tengo que preparar el temario. Claro, sí, vale, sí, al final claro, todo tiene... Más. Otra típica, no trabajo, es que trabajo. ¿A qué hora empiezas? Le dices, ¿a qué hora es el evento? ¿A las 9? Pues yo empiezo a las 8. Ah, vale. Claro. Me toca turno de tarde, noche. Sí, pero si tú no trabajabas, no, es un trabajo extra, una ETT, que ahora pues descargo camiones por la noche, ¿sabes? Vale. De en función sea el evento, pues tú te adaptas, es buena. Venga. La típica, tengo un compromiso familiar, rara vez te van a decir, ¿qué compromiso? Esa es muy socorrida. Sí. Y no te preguntan. No, tengo un compromiso familiar, es verdad, es muy socorrida. Claro. Claro, ahí no te van a decir qué compromiso tiene. No te tengo que contar que tengo que ir a ver a mis padres claro. O que he quedado para cenar con ellos. O esa es fantástica, esa es universal, sí, esa siempre cae. Te vale esa siempre cae. Tengo gastroenteritis. También vale, es muy válida. O sea, no me encuentro bien, cómo voy a ir al evento si no voy a poder ni tomar nada. Sí, o COVID ahora ya, cuando dices tengo COVID, me he hecho la prueba y pasas una foto de esas que tienes ya. En el móvil de 2020, le pasas la foto y claro, dices, no vengas, por Dios, no vale. Vengas. Le dices tú mismo, no vengas, aun por si es verdad, por si ese porcentaje del 3% de que sea verdad. más cosas. Tengo que llevar a mi madre a comprar. Y le dices, no, no puedes ir mañana. No, es que mi madre solo puede hoy, si no, no hay comida la semana que viene. Pero ¿y si el evento es por la noche? Es que mi madre hace la compra. Tengo por la que noche. Llevar a mi madre a comprar mañana temprano. Pues vente un rato. No, es que yo sin mis 8 horas de sueño no soy nadie. ¿Te das cuenta cómo hay que estar vale. rápido Uf, para...? Eres rápido tú, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Madre mía, no sé si se me ocurriría una detrás de otra. Es una cadena. Esto, sí, sí. Esto una vez sí. empiezas no se puedes... Se te da bien, ¿no? Se nota que tú lo llevas a la práctica. Tengo experiencia. No ¿verdad? Puedes dudar. Una vez has empezado, no puedes dudar. ¿Qué más? Me quedan pocas ya. Una muy de ahora es... Estoy de vacaciones. Lejos. Es un Honolulu mismo. Y luego lo ves a ese comprando el pan ahí en el sector quinto. Y dices, pero no está en Honolulu. Acabo de llegar. Claro. Es que ayer estaba, acabo de llegar. Sí, sí, esta mañana, mira, si no me ven la cara del claro, jet lag que tengo. Oye, estoy de vacaciones, sí. Bueno, cuelga una fotito de mentira en algún sitio. Sí, sí. Que eso se retoca ahora muy bien y lo puedes colgar. Una que he visto yo, y esto es verídico, ¿eh? Tengo, sí. tengo depresión. No puedo ir, tengo depresión. Sí, depre. Y dices... Vente a animarte. Vente y te despejas. No, no tengo fuerzas. No, gracias. Pero cuando no empiezan, fuerzas. Pero si te va a venir bien, ya verás cómo te anima. Ya, pero ya no contestas más y se entiende, porque como tienes depresión, pues ya está. Vale. Vale, estas son algunas que te he traído para salir del paso, pero luego están las mejores, que son las genéricas. Porque las genéricas, bueno, te cuento, mira. El no voy a poder, pasarlo bien. Bien, vale. Hay un 50% de que nadie te diga nada. Ya. Y ahí has pasado con simplemente decir no voy a poder pasarlo bien. Y cuando si... el 50% te dice, ¿y por qué? Claro, no, pero ahí tú tienes que estar muy rápido para salirte del grupo. Es, no voy a poder pasarlo bien. Me y te sales ahí. Del grupo de WhatsApp. Y ya si alguien te pregunta, entonces recurres, si alguien te pregunta por privado, que no creo, pues ya recurres a una de las anteriores que te he dicho vale. muchas. ¿Vale? Y la otra genérica, el comodín, es luego te confirmo, vamos hablando. Esa no te puede salir del grupo. Porque pero... si eres cotilla, además, tú quieres ver a quién va, a quién no va. Luego te confirmo, vamos hablando, cosa que nunca llega, nunca llega. No. Y si te preguntan, pues el otro genérico de antes, no voy a poder. ¿Entiendes, ya. no? Y si alguien insiste ya que no creo, pues entonces recurres a las de antes. Pero lo más normal es que con estas pases la ronda. O sea, a ti te funciona, ¿no? Sí. ¿Pero a ti te suelen invitar a sitios? No, esto yo lo utilizo sobre todo para mudanzas. Ah, cuando te llaman para claro. Echar una mano. Claro, o me invitan, porque hay invitaciones, a ver, hay invitaciones entre comillas que no rentan. Es decir, hay invitaciones que si encima tienes que pagar tú y la gente que va, no te renta. Entonces están las invitaciones que rentan, no te invitan de verdad, de que pagan, la gente es guay, pero hay invitaciones que la gente no te cae bien. Claro. Y encima tienes que pagar tú, entonces esas no rentan. Yo no sé, a veces hay que tener un poco de cuidado, primero con la excusa, segundo, darte cuenta si a lo mejor te están invitando casi porque es que hay que invitarle. Tú sabes perfectamente que solo con que pongas no puedo ir ya les haces hasta un favor. Exacto, ¿eh? Exacto, por eso... Y luego están esas invitaciones a las que te sientes obligado, porque si no es que quedas fatal por lo que sea. Claro. Y sobre todo si es de gente que vas a ir viendo a menudo, por ejemplo, compañeros de trabajo, ¿no? Sí. Te hacen una invitación. Jo, es que los tienes que ver. Y esa mentira tienes que tenerla muy bien trabajada. Hilada. ¿Eh? No, claro, hay algunas que hay que trabajar mejor claro. que otras. Y porque luego en el trabajo igual te van a preguntar, oye, pero ¿y por qué no viniste? Pero qué te, no, es que tuve que ver a mi madre, pero ¿qué le pasa a tu madre? No, mi madre, no. ¿Sabes? Yo aconsejo la gastroenteritis, porque sí, claro, directa. Dura 24-48 horas y vale directa. Para todo. No puedo. O sea, así no, como resumen. Imposible. Bueno, pues no está nada mal, a ver, viudas, tampoco ha sido tan escandaloso, ¿eh? No, yo siempre facilitándole claro. la vida a la gente. Sí. Vale, soy un tipo solidario, altruista. Qué majo eres. Es que es más majo que ya, las pesetas. Me emociono. Gracias, Abel. Me voy. El rinconcito de Abel, que por eso se llama así, el rincón de Abel. Él viene, nos cuenta, pues yo qué sé qué. Hoy no ha estado mal. No ha cuenta estado sus mal. Miserias y se va. Gracias, Abel. Bueno, pues así hemos terminado el rincón de Abel. Rincón de Abel. Con Abel Viudes. Aquí seguimos y lo hacemos además con música. Ya te he dicho que vamos a estar repasando, yo creo que casi este mes, lo que queda de mes, pues esa música que se bailaba entonces o que escuchábamos en los veranos. Por ejemplo, como este. Lo pongo ya, ¿eh? Ellas son Paola y Chiara, te cantaban esto de Vamos a bailar. y lo hacían en el año 2000. Te recuerde que puedes participar en el sorteo de una entrada doble para ver el primer partido de esta Liga 2024-25 del Elche Club de Fútbol. Ese partido tendrá lugar este próximo fin de semana entre el Elche y el Huesca. Será el domingo a las 7:30 de la tarde. Si quieres asistir y quieres llevarte dos entraditas, cuéntame qué jugador te gustaría, o bueno, a quién te gustaría que fichara el Elche Club de Fútbol. El sorteo lo haremos justo antes de la 1:00 p.m, así que te quedan ahí como 5 minutitos para seguir mandando mensajes. No nos da tiempo a leerlos todos, claro está, pero todos los que vayan llegando a nuestro número de WhatsApp 665896450 entran en el sorteo. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros. Con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente.

firmar 4 dobletes al que el año en Italia, Holanda, Yugoslavia y República Checa. Sin duda, en una temporada de 1998, Jorge Martínez Aspar alcanzó el cenit de su carrera deportiva. Tanto le gustó el estrés de competir en dos categorías simultáneamente, que lo alargó durante 3 temporadas más, en el 88, 89 y 1990. Seguimos en un 14 de agosto de 2003 y te cuento que un apagón paraliza Nueva York y se extiende a otras ciudades del noreste del país y el sudeste también de Canadá. En el tercio, es el tercero de importancia en los últimos 38 años y además fue el mayor de la historia. Tanto es así que el apagón dejó sin luz, por ejemplo, a 45 millones de personas. En Ontario también, en 8 millones de personas en Estados Unidos, un total de más de 50 millones de personas se quedaron sin luz. Bueno, pues también te cuento más cositas. Como que hoy se celebran los santos de Atanasia, también de Marcelo, Eusebio, Galisto y Demetrio. Esos son los santorales del día de hoy. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día. Y sigue con nosotros, porque nada, estamos con toda la información aquí en Radio Marca Elche. Y por cierto, que comunico, ya lo adelanto, comunico quién se lleva las dos entradas, lo haré vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Si no te llega un mensajito por WhatsApp de este programa, es que todavía no, bueno, pues que no has conseguido esas dos entradas. Lo digo porque vamos a ir con el informativo y no vamos a tener tiempo para más. Quédate con nosotros, seguimos en Radio Marca Elche. Llega toda la actualidad. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. Vamos con toda la actualidad de Elche en este día, en este 14 de agosto, y nos la trae mi compañero Ignacio Piñas. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Rosa. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame cositas, ¿qué ha pasado en la ciudad hasta el momento? Pues bueno, las puertas del cielo del Misteri se vuelven a abrir esta tarde para la representación de la Vespra, una vez ya hechos todos los ensayos generales. Que bueno, la véspera es la primera parte del Misteri en la que se representa la Dormición de la Virgen. Además, en esta ocasión, David Agulló ha vuelto a representar a María Mayor. A las 6 de la tarde comienza la representación del drama asuncionista y, por supuesto, desde Teleelch se retransmitirá en directo, como lo hará también en la Festa este jueves, también a la misma hora. Mirando a ayer, esta tarde va a ser La Roa, ¿no? Y a pesar de las circunstancias que va a haber esta tarde, como pues las precipitaciones que van a haber, no va a haber mucho problema, porque tras la representación de la véspera y una vez dormida la Virgen, miles de ilicitanos la acompañarán con velas durante la noche subiendo al cadafal. Además, se celebrarán misas en Santa María durante toda la noche por este motivo. Y también por este motivo las calles de Elche se han engalanado con luminarias, plantas ornamentales y hasta cubrebalcones en todo el recorrido de la antigua muralla. Mirando la otra cara de la Roa, la tradición reside en esta fiesta por la que recibe ese nombre. Pero además se celebra en las calles, donde se van a seguir sacando esas barras y las barracas abrirán, pero van a tener que esperar un poco debido a las lluvias que he comentado antes, y va a ser una roa que va a empezar con un poco de retraso, pero finalmente se abrirán sin ningún problema y se podrá celebrar esa fiesta. Otra celebración va a ser la Mascletà, que va a ser hoy, que se vuelve a lanzar desde la avenida Alcalde Vicente Quiles. Esta Mascletà va a estar a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña, donde se lanzarán más de 132 kilos de pólvora, siendo la última que ha entrado en el concurso de mascletas. Teleelch retransmitirá en directo este programa especial presentado por nuestra compañera Teresa Fernández. El jueves se lanzará la última Mascletà extraordinaria, por lo que no entrará al concurso al cargo de la pirotecnia La Alpujarreña desde la avenida Alcalde Vicente Quiles. Y bueno, volviendo a ayer, tras finalizar esta impresionante nit del Albà en la que se han lanzado cerca de 7 toneladas de pólvora, contando la lanzada por el ayuntamiento y por particulares y que han iluminado el cielo de Elche, en el Hort del Monjo dio comienzo la tradicional carretilla, que un año más cuenta con un espacio acotado como medida de seguridad y prevención. Este año el carretillero de honor ha sido el periodista Pepe Morago, que nos comentó cómo lo vivió y esos nervios que tenía antes de lanzarla. Para que ilicitanos y turistas puedan hidratarse y refrescarse, el ayuntamiento ha instalado en las puertas del parque municipal una fuente especial, porque funciona con un sensor, y al poner la botella de agua, el grifo se activará para llenar las botellas. La fuente se ha instalado ahora en fiestas de agosto, pero se va a mantener durante todo el año. Es más, la iniciativa de I West de Elche pretende trasladarse también a otros barrios y pedanías de nuestra ciudad. Y bueno, en cuanto a una parte no tan agradable de las fiestas, como todos los años hay algún herido que otro. Pasada la 1 de la madrugada y una vez terminada la nit del Albà, se habían contabilizado únicamente 10 heridos leves. La mayoría de las atenciones han sido curas leves y únicamente 3 han necesitado traslado hospitalario. Una cifra muy por debajo de los 34 heridos del año pasado, que, como nos ha dicho el alcalde Pablo Ruz, ha significado una muy buena cifra respecto a otros años, a ver si esta noche la seguimos manteniendo. Eso sería lo ideal y esperemos que sea así, que se disfrute de esta noche de la roa que tendrá lugar, el comienzo será a las 12 de la noche, y que hay que disfrutarla siempre, las fiestas, todas ellas con responsabilidad. Bueno, Ignacio Piña, gracias por toda la actualidad del día de hoy. ¿Dónde podemos seguir La Redacción No Para y dónde lo seguimos? Pues en nuestra página web de teleelch.es, además de en la aplicación del móvil, en la app móvil, y también, por supuesto, en las imágenes de cada noche en el Telenit. Gracias, Ignacio.

Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado. Ya sabéis que toda la información del tiempo la podéis mirar en la web teleelch.es en cualquier momento del día. Lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta la agenda del ayuntamiento en cuanto a fiestas. El Ayuntamiento de Elche te informa de la agenda de fiestas de hoy. Pues en este 14 de agosto te cuento que ya han ocurrido muchas cosas durante la mañana, pero también te cuento que a partir de las 2 de la tarde tiene lugar el 14º concurso de mascletas Festes d'Elx, en este caso a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña. Seguimos, a las 6 de la tarde tiene lugar la representación de la primera parte del Misteri, La Véspera, en la Basílica de Santa María, y a las 8 de la tarde vuelve a abrir sus puertas el racó gastronómico. También a las 8 tiene lugar la ofrenda de flores a la Mare de Déu de la Asunción. A las 10 de la noche abre de nuevo también sus puertas el Agora Eli Ketana, y a las 11 tiene lugar el concierto en directo de La Coartada, el lugar la rotonda del Parque Municipal. Encendido de luminarias a las 11 de la noche. También a las 11 de la noche serenata a la Virgen de la Asunción. Seguimos a las 11 de la noche la Reina del Pop en el Ordebais, apertura de puertas a las 9 y media y es entrada gratuita. Más conciertos tendrá lugar a las 11 también en la Barraca de Municipal, Chanel y la Fiesta Infinita. También a las 11 Julia Centeno, Alicia Herrero y Juan Morte en la Barraca Elche Lights Party. Seguimos a las 11 de la noche con la actuación de Jet Set y Cristina Set Rock en la zona indie en el Colegio Candalix. Y ya terminamos, o bueno, terminar es un decir, porque tiene inicio la ROA a las 12 de la noche. Y esto no es lo único, mañana también hay mucho que disfrutar, porque mañana jueves 15 de agosto, día festivo, a las 10 de la mañana tiene lugar la procesión entierro de la Virgen de la Asunción. A las 12 vuelve el racó gastronómico, a las 2 la gran mascleta en honor a la Virgen de la Asunción a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña. A las 6 de la tarde tiene lugar la representación de la segunda parte del Misteri d'Elx con la festa. Y a las 9 de la noche, en la Plaza del Congreso Eucarístico, por la Coral Ilicitana y Orquesta, la Zarzuela en concierto. Terminamos a las 12 de la noche desde el Puente del Ferrocarril con el Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la pirotecnia Turis. Bueno, pues nada, que hasta aquí mi tiempo de radio contigo. Ha sido un placer acompañarte en este día, en este 14 de agosto. Disfruta y mucho de las fiestas, ya sabes, con mucha responsabilidad. Esta noche promete ser muy larga, es la noche de la ROA. Y nos encontramos aquí, ya será el próximo viernes, el día 16, a las 12 del mediodía. Somos Marca. A continuación, ya sabes, llega el Elche en Punta con Paco Gómez. Todo el deporte con Paco Gómez a la 1:20. Hasta el viernes.